¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy excelentísimas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, nuevamente en vivo, otra vez un jueves de 19 a 21 horas por la retaguardia, por supuesto, por este multimedio popular, alternativo, autogestivo, en el que nos gusta tanto estar. Le damos la bienvenida a nuestro operador Ignacio Álvarez González. Gracias por estar ahí, como cada jueves o como cada martes cuando salimos diferido. Y vos lo escuchás el jueves, por supuesto. Nosotros a veces grabamos el martes, pero hoy, jueves 10 de julio, estamos en vivo. En vivo ni más ni menos. Voy a presentar a mi compañero de cada jueves, Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Carla? Saludos para todos, buenas noches. Bueno, ha sido una semana bastante emotiva cuando recordamos cosas que han sucedido el mismo día, en distintas épocas, de un lado y del otro, de la orilla del Río de la Plata, ¿no? Quiero aprovechar para leer algo que escribió un periodista uruguayo y que tiene que ver con lo que significó el día de ayer, el 9 de julio, en la República Oriental del Uruguay. Un periodista uruguayo que justamente, digo, después van a entender por qué todas estas alegorías, trabajó en la televisión pública, ¿no? Fue redactor, ni más ni menos, que de la televisión pública en un momento en que la televisión pública defendía la perspectiva, estaba atravesada por la perspectiva de derechos, de género y de todo lo que tiene que ver con las causas populares y la justicia social, ¿no? Bueno, él fue redactor, un periodista uruguayo muy querido. Estoy hablando de William Puente, y nos dejó el año pasado, y él escribía esto, me pareció fantástico para poder leerlo. Era el lunes 9 de julio de 1973, y desde los micrófonos de la radio Sarandí, Rubén Castillo recitaba y volvía a recitar el canto por Ignacio Sánchez Mejías, de García Lorca. Todos los uruguayos veteranos lo recuerdan, porque si no lo escucharon, se lo contaron. Era una convocatoria. Una consigna. 12 días antes, en la madrugada del 27 de junio, Bordaberry había firmado aquel decreto de disolución de las cámaras legislativas uruguayas, iniciando una política funcional a los mandos militares. Esa misma madrugada, la conducción de la Convención Nacional de los Trabajadores, la CNT, se reunió clandestinamente en la sede de la Federación de Obreros de la Industria del Vidrio y lanzó la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo para resistir al golpe de Estado. En la mañana del 27 de junio, de aquel frío invierno, Montevideo quedó en silencio como si todo se hubiera apagado. El transporte público no circulaba, las calles solo eran cruzadas por vehículos militares, las fábricas y los talleres ya habían sido ocupadas por los obreros del primer turno y también las oficinas públicas. Se habían paralizado las curtiembres de Nuevo París, los frigoríficos del Cerro, la destilería de ANCAP en La Teja, los hospitales, la cervecería del Reducto, las instalaciones de Paicueros y Pailana en Paysandú, las textiles de Juan Lacaste y de Colonia, las facas de los cañaverales de Bella Unión. La FEU ocupó las facultades, los trenes no se movieron, el paisito entero se detuvo. Las empresas difundieron comunicados por la radio, advirtiendo que los trabajadores que se negaran a cumplir las tareas serían despedidos sin indemnización. El ejército desalojó numerosas fábricas, pero los asalariados volvían a ocuparlas empecinadamente. Las familias respaldaban a los huelguistas desde la calle, llevando alimentos y mensajes o cumpliendo otras tareas. Carteles y pintadas con la leyenda "Abajo la dictadura" aparecieron en las paredes de la ciudad y se leían en las fachadas de las fábricas. También todos recordamos que la huelga general duró casi dos semanas, aunque los sindicatos se habían organizado para una eventualidad tan grave, con los días de represión logró apresar a numerosos dirigentes. Algunos circuitos clandestinos de comunicación empezaron a quedar interrumpidos y se hizo difícil mantener la información y saber qué estaba ocurriendo globalmente. Algunos gremios tenían aliento como para seguir la pelea por largo tiempo, pero a otros se les hacía ya insostenible mantener las ocupaciones. La conducción de la CNT analizó, debatió y resolvió levantar la huelga y realizar una gigantesca manifestación, una demostración de fuerza en la céntrica avenida 18 de Julio de Montevideo, desafiando la prohibición de hacer reuniones. El día elegido para lo que se conocería como el 18azo fue el lunes 9 de julio, y la central obrera citó a la protesta a las 5 de la tarde en punto. La convocatoria se transmitió a través del boca a boca y recorrió en voz baja toda la ciudad. La consigna era ir al centro y caminar tranquilamente por las veredas de la avenida y esperar para lanzarse a la calle al instante en que los relojes marcaran las 5 en punto, ni antes ni después. Bueno, la prosa de William Puente marcando esto, transmitiendo, ¿no?, estas sensaciones de ese día, digo, y muchos y muchas de nosotras, a pesar de no haber estado en ese momento, hemos escuchado, ¿no?, ese a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Este era el poema de García Lorca que circulaba en Radio Sarandí, en la voz de Rubén Castillo, y que uruguayos y uruguayas de este momento sabían que era la consigna justamente para marchar en defensa de la democracia perdida y en contra de la dictadura. Quería empezar este programa con relatando, ¿no?, y leyendo estas palabras de William, que me parecieron muy acertadas, teniendo en cuenta que, bueno, ayer se cumplió un nuevo aniversario de este a las 5 de la tarde, a las 5 en punto, ni antes ni después, en la República Oriental del Uruguay, y que algunos portales lo han recordado, pero también que, bueno, que justamente ayer, 9 de julio, se celebró aquí en la República Argentina, fue feriado el Día de la Independencia, que ocurrió el 9 de julio de 1816. Digo, bueno, en un momento en donde en Argentina se juegan tantas cosas, en donde, digo, ¿no?, Carla, estás con problemas con el micrófono. En Uruguay recordábamos, ¿ahora me escuchan? Ahora perfecto. En Uruguay recordábamos que un día durante la dictadura militar, en donde la gente se reunía para resistir, y en Argentina recordábamos un día en donde nos liberamos de la dependencia del Imperio Español. Digo, ¿no?, en momentos como los que estamos viviendo hoy, sobre todo aquí en la República Argentina, digo, para tener en cuenta que es lo que estamos viviendo, en donde lamentablemente, además del desguace del Estado provocado por un gobierno neoliberal, estamos viendo lamentablemente la persecución y encarcelamiento de luchadores y luchadoras populares en estos momentos, en donde vemos que la democracia, sinceramente, pende de un hilo, por decirlo de alguna manera, ya dejó de estar amenazada, casi que está golpeada y pidiendo por favor que les tiren una mano, ¿no? En donde muchos podrán decir, podremos hablar de lo que sucede con Cristina Presta y la solidaridad de algunos gobiernos de la región y del mundo, pero digo, también pensar en esto, ¿no?, en la independencia y en lo que significó el 9 de julio aquí y allá, y en lo que significa hoy. Quería empezar la tarde hablando de eso, Fede. Sí, Carla, la verdad que la frase a las 5 de la tarde por Radio Sarandí, repetida una y otra vez, el poema de Lorca, se volvió un emblema justamente de la huelga general y de la lucha en contra de la dictadura, ¿no? Y uno cuando escucha hablar a los viejos compañeros que en esa época formaban parte de la resistencia en contra de la dictadura, siempre era como un recitado obligatorio A las 5 de la tarde, era a las 5 de la tarde, eso. No, no, la verdad que emociona en estos días también sacó, recordando esa fecha, el Frente Amplio sacó un pequeño video para compartir por redes sociales y en las redes sociales oficiales, recordando esa fecha y con ese poema, acortado, por supuesto, para recordar este aniversario. También recordar que se cumple el aniversario del asalto al Popular, del medio periodístico del Partido Comunista, en donde también se hizo este mismo 9 de julio el 52 aniversario del asalto, y como todo 9 de julio, bueno, se hizo una pequeña movilización allí en la puerta de donde estaba el Popular. Y bueno, y acá en la Argentina, en estos momentos en los cuales estamos atravesando una situación desde el punto de vista social, económico y la democracia que está cuestionada y constantemente en jaque con un gobierno que no respeta absolutamente ningún estamento de la democracia, con presos políticos, ¿sí? No solo la compañera Cristina Fernández de Kirchner, sino también tuvimos la semana pasada compañeras injustamente presas por una falta, un escrache a un diputado extremadamente agresivo, y esa sensación de estar siendo constantemente monitoreado y vigilado, que lleva a que uno se limite muchas veces en lo que uno quiere decir y no quiere decir, ¿no? Así que bueno, no vienen estas palabras que utilizás, esto que volcás acá, no es menor, sobre todo extrapolándolo a la situación, a la compleja situación que estamos viviendo en este país, en un gobierno neoliberal, fascista y totalmente totalitario. Así que bueno, Carla veo que está con algunos problemas de conexión. Vamos a continuar con la música. Vamos, Nacho, con la música, así después seguimos con el programa. Oh, ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Por supuesto, pero por supuesto, ¿por dónde podías escucharlo? Y por la retaguardia únicamente por la retaguardia, por supuesto. Y te seguimos haciendo compañía en este jueves 10 de julio hasta las 21 horas y nos vas a tener charlando de cosas que nos interesan y que nos pasan y que nos atraviesan como uruguayos y como uruguayos y también como Frente Amplistas, por supuesto. Y para hablar un poco de algo, de lo que va a suceder este fin de semana, el sábado 12 de julio más precisamente, con uno de los partidos que integran el Frente Amplio, vamos a recibir a nuestra primera invitada de la tarde. Ella es integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, y bueno, además es de las delegadas por las bases de la zona sur, pero bueno, en este caso la tenemos como invitada con respecto a las celebraciones que comienzan justamente este sábado 12 de julio aquí en la República Argentina por el cincuentenario del PVP. Le damos la bienvenida a Ana Ortiz. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Carla y Federico, muchas gracias por la invitación. Los estaba escuchando. Qué vigencia que tiene la palabra resistencia, ¿no? En las circunstancias en las cuales estamos atravesando acá en Argentina. Como bien decían ustedes, y lo que fue esa resistencia a la dictadura en Uruguay. Como bien decían ustedes, el sábado próximo conmemoramos y homenajeamos los 50 años del PVP, partido que se funda acá en Argentina en el año 75, más precisamente en la NUS. Ya el golpe de Estado en Uruguay había sido en el 73, muchos compañeros acá, otros compañeros que vinieron, y en esa conformación de la resistencia hacia la dictadura cívico-militar eclesiástica que ya estaba instalada en Uruguay, ¿no? Y bueno, se conforma el PVP hace 50 años, y también se conmemoran 50 años del Plan Cóndor. Si bien las dictaduras en Uruguay es en el 73, acá en el 76, pero bueno, por América Latina vienen ya varias dictaduras instaladas, y en el marco ese de represivo de la seguridad nacional, Argentina, Uruguay y Chile, son los más involucrados en lo que tiene que ver con la represión, ¿verdad? Bueno, y un poco conmemoramos esos 50 años. También este año tenemos nuevamente una conferencia y homenajeamos a quien hace pocos días partió, que fue el compañero Carlos Coitiño, un compañero que fue unidad y fue construcción, ¿verdad? Tanto en la construcción del Partido por la Victoria del Pueblo, en la conformación y en la fundación, como en todo el proceso que posteriormente se realiza el partido, con compañeros presos, exiliados, compañeros desaparecidos. nosotros nos integramos al Frente Amplio y construimos esa fuerza constructora que era la consigna, que bueno, en estos momentos volvimos a ser gobierno. Yo le doy este marco porque creo que va todo como unido. La historia es eso, es continuidad. Nosotros este encuentro que realizamos el sábado lo hacemos acá, precisamente en Lanús, en la Biblioteca Sarmiento. Y bueno, ahí van a venir compañeros de Uruguay, van a participar compañeros gráficos, y vamos a homenajear. A grandes rasgos es un poco eso lo que tiene que ver con la actividad concretamente, en el cual invitamos a todos los compañeros que se acerquen a compartir ese espacio. Se va a presentar el libro Los Conjurados, que es una tesis de un argentino que hace la tesis precisamente de la fundación del partido. Hay una película donde también habla de esta, muestra también lo que fue la resistencia de eso que al principio se hablaba del 9 de julio y de la previa, de la huelga general, la conformación de la central obrera, que es Kollontai. Es un poquito, vamos a pasar unos 10 minutos de lo que es esa película, y bueno, y después con micrófono abierto para que los compañeros puedan expresarse y contarnos e intercambiar. Ana, entonces decimos que el sábado 12 de julio, a partir de las 18 horas, la cita es en la Biblioteca Popular Sarmiento, que queda para quien guste, y obviamente Perón, vamos a invitar a todos y a todas. Sí, queda en la calle Perón 3065. De Valentina Alsina. Valentina Alsina es el centro de Valentina Alsina. Es una biblioteca amplia, con mucha inserción en el barrio, así que con facilidad de acceso, así que sí, que los esperamos a todos y todas. Bien, qué importante, ¿no? Qué lindo es poder estar en una biblioteca popular. Estos lugares tan emblemáticos, en donde vive la cultura, y en un barrio como el de Valentina Alsina, digo, también es muy simbólico el lugar por ser una biblioteca popular, pero también por encontrarse a pocas cuadras del lugar en donde se realizó el congreso, en donde se fundó el PVP. Digo, congreso que nosotros podríamos decir que el PVP se fundó, este sería el año del cincuentenario, porque en realidad fue un proceso. Imagínense un proceso que se dio durante la dictadura militar, en donde, como bien contaba Ana, venían compañeros y compañeras desde Uruguay, otros estaban exiliados aquí en la República Argentina porque el golpe ya había sido dado en el 73 en Uruguay. O sea, entre extremas medidas de seguridad se fue dando este proceso en donde se crea, donde se funda el PVP, que tiene como punto cúlmine el día 26 de junio, julio, que es donde queda conformado el partido. Pero digo, bueno, podríamos decir que este es el año del cincuentenario, podríamos decir que julio es el año, el mes fundacional, por decirlo así, porque se trató de un proceso extendido en el tiempo precisamente por las circunstancias, ¿no?, de la época. Claro, sí, lleva todo un proceso que no era solo de seguridad, y un proceso de discusión en la fundación precisamente de un partido de resistencia, ¿verdad? Así que sí, la biblioteca está a 6 cuadras de la casa donde conjuraron. Y sí, un barrio obrero, y como decía anteriormente, con mucha inserción, esa biblioteca en todo lo que es cultural y de crecimiento y también de resistencia a la situación actual. Ahí hay muchas, no solo la biblioteca, sino otras instituciones que son sostén social del barrio, ¿no? Así que sí, muchos compañeros ya estaban acá viviendo en Argentina, todavía no se había producido el golpe, donde también, por supuesto, arrasó con argentinos, uruguayos, con todo, ¿no? Y ahora, sí. Qué curioso, ¿no? Porque vos sabés que el PVP es un partido político uruguayo que se funda en la Argentina, ¿no? Esa es la primera gran curiosidad, incluso en el libro este, Los Conjurados, que es escrito por un escritor argentino, sí, por Pablo Lescano, que es una de las primeras curiosidades, lo que a él le llama la atención en su prólogo, en el libro así lo manifiesta, pero además, ¿cómo nace desde una situación de máximo de dolor extremo, ¿no? Estar exiliado, estar siendo perseguido, venir a otro país que si bien es cercano y permitía a veces el ir y venir cuando se podía y cuando estaban las condiciones dadas, ¿no? Esa idea, ¿no? Esa tesitura, lo que a mí siempre me quedó en la cabeza de los compañeros del PVP es esa tesitura de decir, bueno, estamos perseguidos, estamos en otro país, nos juntamos y organizamos un partido político. Claro. Sí. Sí, y creo que tiene que ver con esa cosa de resistencia, ¿verdad? Y de que vos sabías que si no te organizabas frente a la barbarie que se estaba desarrollando, es la que te queda cuando tenés esas situaciones, ¿verdad? Más allá de que eran compañeros que eran formados, eran compañeros de la ROE, eran compañeros de López R33, compañeros de distintas corrientes, anarquistas, con una postura clara de quién era el enemigo y cómo tenías que enfrentarlo, ¿no? Y bueno, así que sí. Lo distinto es que se conforma en otro país, pero bueno, sumando a toda la resistencia que ya, con la intención de sumarse a toda la resistencia que ya existía, ¿no? Que durante 15 días la central obrera ocupara los lugares de fábrica donde también estaban esos compañeros, ¿verdad? Porque muchos eran dirigentes de FUNSA, compañeros dirigentes de gráficos, sin ir más lejos, vinieron también acá y fueron compañeros que se sumaron al sindicalismo de Argentina y se sumaron al sindicato gráfico. No hace mucho también se homenajearon varios compañeros uruguayos detenidos desaparecidos en el sindicato gráfico. Así que, bueno, esa es la historia o el inicio de la historia de la conformación del PVP, ¿no? Así que, a mí me emocionó mucho lo que leyó Carla. Lo acompaño siempre con imágenes de los diarios y lo que significa la organicidad y la organización para resistir, ¿no? Eso me encanta, me gusta, me da fuerza para seguir aprendiendo y seguir militando, ¿verdad? Como lo hicieron aquellos compañeros que lo hicieron acá, compañeros que incluso acá a la vuelta de mi casa hay una placa de un compañero que en ese momento estaba en Chile y vino, llegaron de todas partes, como dicen, ¿no? La canción de los olimareños. Ana, pero bueno. Y para cambiar quizás un segundo nada más el ángulo de lo que estamos hablando y apuntar directamente hacia un nombre particular, un nombre que quizá para las nuevas generaciones de militantes PVP, las que me incluyo, ha significado mucho y seguirá significando. Digo, para hablar de Carlos Coitiño, contarnos tus sensaciones, qué significó para vos, es un momento muy emotivo para todas y todos nosotros, pero sabemos que no hay que bajar los brazos porque el comandante así lo hubiera querido, ¿no? Claro. Sí, viste esas cosas de cuando son tan recientes, a veces hay momentos como que decís, no puede ser, en cualquier momento te va a mandar algo o te va a indicar algo, ¿no? Pero concretamente, yo la primera vez que lo veo a Coitiño, yo también soy una generación posterior a nueva dentro del partido, él integra el gabinete de la primera intendencia de Tabaré. Y bueno, y de repente había una parte de los una zona de la intendencia en la costa que la habían tomado los milicos, ¿no? Y eso se recuperó. Entonces ahí escuché por primera vez al compañero hablando, siempre con esa claridad, pero no solo con la claridad de los argumentos, sino con siempre era con una visión a futuro, ¿no? Era te hablaba y te daba, te formaba en la opinión y por qué apuntar hacia ahí. Nosotros acá en Argentina al compañero lo conocieron muchos porque, bueno, frente al contexto del Frente Amplio acá en Argentina, el compañero construyó y contribuyó a formar la coordinadora y todo el conflicto que acá tenemos, que no nos vamos a extender en eso en este momento. Y vino y fue a las asambleas y aportó y propuso. Entonces los frenteamplistas de acá saben muy bien lo que significa y lo que significó Carlos Coitiño para el Frente Amplio, ¿no? El aporte a la unidad, a los documentos, a la formación, a todo eso, y lo que significa para nosotros, ¿no? Para el PVP, el trabajo, la militancia, el compromiso para el partido, ¿no? Cuesta mucho hablar en pasado también con respecto al compañero, pero no sé si quedó claro o alguien también visualizó de los que lo, tanto Fede como vos, algo más aún del compañero. Yo, ¿no? Yo lo que sentí cuando lo conocí, primero, ¿no? Admiración, porque, ¿no? Hablar de igual a igual. Yo me acuerdo que todo el mundo lo trataba de usted y yo lo tuteaba y no me daba cuenta. Después vas cayendo en esas cosas. Digo, cuando escuchaba que le hablaban y lo trataban de usted y yo lo tuteaba como si nos conociéramos de toda la vida. Y al principio me daba mucha como vergüenza, ¿no? Porque decir, ¿qué le voy a decir yo a este hombre? ¿Qué le puedo llegar a proponer? Y sin embargo era muy generoso, muy abierto, muy de preguntarte qué opinabas, qué pensabas, siempre interesado en cuál era la visión que teníamos cuando venía a Argentina o cuando yo iba a Montevideo, que me acuerdo que me invitó al Palacio Legislativo y estuvimos charlando, siempre que hace un rato decía, vení, mija, vamos a charlar un ratito, y te preguntaba, ¿no? ¿Cómo era la situación argentina? ¿Qué era lo que estábamos viendo? ¿Qué era lo que estábamos observando? Él siempre estaba preguntando qué era lo que nos parecía, qué opinábamos de determinado proceso, pero también a mí particularmente siempre me alentó a que diera mis opiniones, a que dijera lo que pensaba, a que escribiera, a que propusiera, ¿no? La verdad que me pareció de una generosidad bárbara y de una ternura muy grande para escucharte, por lo menos cuando yo hablaba con él, que yo desconocía un montón de cosas, quizás, y tenía una ternura muy grande y una claridad para explicar, pero también una paciencia infinita para escuchar determinadas cosas. Es una imagen muy entrañable que queda marcada a fuego, creo yo. Sí, Yo me imagino que paciencia debía tener. y quedó sí, bueno, demostrado. quedó demostrado varias veces, sí, quedó Digo, varias conociéndola a veces. ustedes dos nomás. Sí, Y no hablo del resto. llegaba con su, se bajaba en el buquebús con su morralcito y toda su sapiencia, ¿no? Sí, la palabra generosidad, escucha y docencia, ¿no? Docencia, Sí. docencia del marxismo, docencia de unidad, docencia de frente amplismo. Sí. Eso es mucho más, y que cada uno de los compañeros indudablemente siempre va a tener cosas buenas y bonitas para agregar a todo su andar, ¿no? Así que bueno, sí, la verdad que sí, Sí. tengo paciencia. Y vos. Ana, vos hablabas de conferencia, ¿no? Digo, por ahí para explicar de manera muy cortita qué es una conferencia para el PVP, sino quizás para quienes no se escuchan, pensarán alguna otra cosa. Claro. Así que bueno, No, no entendí esa la es la... pregunta, me parece, No, ¿eh? no, no entendiste. ¿No? No entendiste. Vos hace un rato decías que este es el año de la conferencia del PVP, y digo, para quienes nos están escuchando, que entiendan de qué se trata una conferencia en el PVP. Ah, sí, claro, no entendí, no, no, no entendí nada. No, porque estábamos medios emocionadas hablando de Coutinho y entonces cambiar No así el entendí tema es nada. como... Sí, claro, como la cantidad de veces que Coitiño me explicaba las cosas porque no entendía nada. Y le faltó, ¿eh? Le faltó. Le faltó al compañero, pero eso es un problema mío. El compañero tuvo toda la voluntad, Toda la paciencia. toda la paciencia del mundo. Sí, ya estamos preparando la próxima conferencia donde, bueno, vamos a ahí discutimos los lineamientos del partido, autocrítica, perspectiva, todo lo que sea de crecimiento y de aporte hacia un mundo mejor, ¿no? Eso es la idea que tenemos de que esto lo tenemos que cambiar, esto se tiene que cambiar. Y un mundo mejor es posible. Así que no Podemos tengo... decir que la conferencia sería como el órgano soberano máximo del partido. Claro, sí. Sigo sin explicar muy bien qué es lo que es conferencia. Ven que podemos hablar libremente acá, ¿eh? Bueno, no, Sí. era manera de que quienes están escuchando, porque si no, viste que la palabra conferencia, en nuestro caso No, tiene no, una no es que un cuestión. compañero hable y nos explica las cosas, no. Todos expresamos lo que queremos en los lineamientos del partido y hacemos un consenso en hacia dónde apuntamos, ¿no? Eso es la idea. Hay otros que lo llaman congreso. En realidad, la fundación fue el congreso, ¿no? Claro. Después se pasó a llamar conferencia. El otro día un compañero nos decía que después de toda esa situación no se había llamado más congreso, siempre era como conferencia. Así que, bueno, estamos... Yo les propongo que repasen la dirección, el horario donde va a ser esta actividad ahora lo vamos a hacer. Primero... Pensé que también se querían meter en nuestra conferencia, porque ¿quién? Son terribles. ¿Quién? No sé de qué estás hablando, ¿a quién te referís? A los compañeritos. Seas atrevida. Qué bárbaro. Siempre, estas bromas son muy comunes entre nosotras y nosotros, así que Se están escuchando y por ahí no conocen. Y ahora se manejan con cierta impunidad, pues no está el compañero Cortiño para pegarles un pedazo. Esa última, sí. Hay una cosa que el compañero Coitiño siempre explica, en esa cuestión de unidad, ¿me entendés? La tenía tan clara que era, bueno, en aras de la unidad aceptemos cosas que no son totalmente así es, ciegamente como uno las quiere, pero que sí que construye unidad y construye futuro, ¿no? Entonces, eso es también una lección que nos dejó el compañero. Bueno, vamos a volver a repetir, entonces la cita es el sábado 12 de julio a partir de las 18 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento, en la avenida Teniente General Juan Domingo Perón, el número es 3065, de Valentín Alsina. Y bueno, más o menos lo que van a disfrutar ese día va a ser un resumen de la película Colontai, que como bien contaba Ana, tiene que ver con esta previa de la huelga general y de la resistencia que surge después. Se va a presentar el libro Los Conjurados, de Pablo Lescano, que es un historiador joven, argentino justamente, un libro que se llama Los Conjurados y que cuenta, relata y analiza justamente este congreso fundacional que culmina el 26 de julio de 1975, congreso fundacional del PVP, y en donde termina con una frase en donde los presentes dicen que se estaban conjurando para resistir a la dictadura militar. Y bueno, también va a haber un homenaje a nuestro querido Carlos Coitiño, y va a haber un cierre musical, por supuesto, de la mano de Escalandombe. Así que volvemos a hacer la invitación, Ana, ¿te parece? Volvemos a hacer la invitación. Esperamos a todos los compañeros. El sábado 12, 18 horas, en la Biblioteca Popular Sarmiento, Perón, 3065, Valentín Alsina, como les dije anteriormente, tiene buen acceso, es bien en el centro de Valentín Alsina, tanto de colectivo como como acceder en vehículos. Y bueno, y ahí nos juntaremos, veremos la película, estaremos juntos y marcharemos juntos. Cuando demoraremos, hablaremos y también celebraremos. También celebraremos, o por lo menos daremos inicio. Daremos inicio a las actividades de conmemoración por los 50 años del PVP, ¿no? Porque, bueno, justamente se inician este sábado aquí, pero después vendrán más actividades también en Uruguay, pero bueno, por el momento... Sí, esto allá continúa, vienen compañeros de Paysandú, vienen compañeros de Montevideo, bueno,

Es un placer enorme, Carla, saludarte, saludar a Federico, saludar a los compañeros y compañeras que nos escuchan desde Argentina. Es un honor estar en comunicación con los uruguayos en Argentina y las uruguayas en Argentina. Un saludo también para Nacho detrás de controles. Gracias, Pablo. Bueno, primero que nada, recordaste aquella vez que estuvimos hablando justamente en este programa de todo lo que veíamos, de lo importante que era la comunicación, ¿no? Para un país, pero de lo importante que era tener un tipo determinado de comunicación que se adaptara a un modelo de izquierda en nuestro caso, que tuviera que ver con la justicia social, que permitiera la comunicación para todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y otro tipo de comunicación. Bueno, hemos llegado al gobierno como Frente Amplio y las cosas han cambiado un poco y queríamos hablar un poco de ese tema contigo. Bien, en primer lugar, nosotros llegamos, el Frente Amplio llega al gobierno porque hay un modelo social, político, económico que implementaron el gran capital y algunos sectores fascistas de la derecha uruguaya que se aliaron para ganar las elecciones de 2019, que desembocó en el gobierno de la calle Pou y la coalición republicana que gobernó nuestro país hasta el 28 de febrero de este año. Ese modelo que efectivamente obtuvo respaldo popular, de esa alianza obtuvo respaldo popular, se agotó. Y la prueba de ese agotamiento es que en la última elección esos sectores obtuvieron menos votación en cada uno de ellos y sumados a su vez obtuvieron también menor votación. Ese modelo tenía una expresión tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como en el ámbito del sistema de medios de comunicación social, particularmente de la comunicación audiovisual. Y esa expresión que te señalaba antes, bueno, es la que hoy pretendió consolidarse a través de la aprobación de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Ley con la que nosotros estuvimos francamente en contra en su momento y seguimos estando en contra, pero que, como nos corresponde en un gobierno republicano como el de nuestro país, es bueno, aunque no nos guste, la tenemos que cumplir. Y lo que había sucedido es que el gobierno de la calle Pou, a días de terminar su gobierno, el 16 de febrero de este mismo año, aprobó un decreto que reglamentaba esta ley y que iba incluso más allá de lo que la ley planteaba. ¿Qué es lo que hizo entonces el gobierno que dirige Yamandú Orsi y el ministerio que me toca, digamos, en el que me toca acompañar a la ministra Fernanda Cardona? Pues bueno, lo que se hizo fue primero suspender la vigencia, la aplicación de ese decreto y luego elaborar unas modificaciones de ese decreto reglamentario para que la ley pudiera ser aplicada, aún, insisto, cuando no estamos de acuerdo con algunos elementos fundamentales, por lo menos sin vulnerar el marco jurídico y otorgando transparencia a los servicios de comunicación audiovisual. Ahora, lo que tú planteabas es muy importante. En nuestro país tenemos un sistema de medios concentrado en un grupo muy pequeño mejor dicho, en una cantidad muy pequeña de grupos económicos vinculados al agronegocio, vinculados al poder político hegemónico, vinculados al gran capital transnacional, que es ese grupo precisamente se ha mantenido a lo largo desde que surgieron los medios de comunicación en nuestro país, de hecho, y hay que realizar esfuerzos por democratizar, por hacer plurales las voces que se encuentran que tenemos disponibles. Porque hay que tener presente, eso yo sé que ustedes lo tienen clarísimo, y que es parte del debate cotidiano, que los medios construyen sociedad, construyen la forma en la que se realiza la política, en la que se ejerce la democracia, construyen la percepción que tenemos de nosotros mismos, construyen el relato dominante, construyen realidad. Entonces, es muy importante para poder garantizar una sociedad saludable, democrática, abierta, igualitaria, donde cada vez seamos más iguales. Es necesario tener un sistema de medios sano que hoy lamentablemente no tenemos y que es uno de nuestros principales desvelos. No es el único. En el ámbito de la comunicación, otro de los temas que tenemos en el debe y en el que vamos a trabajar fuertemente es en hacer aún más accesible, aún más democrático, el acceso a los bienes vinculados a las telecomunicaciones, a los bienes culturales vinculados a las telecomunicaciones. Garantizar el acceso a la ciudadanía digital, garantizar el derecho al estudio y al trabajo a través de mecanismos digitales, garantizar que los desconectados efectivamente tengan la posibilidad y el derecho de acceder a Internet, las familias más vulnerables, y no como hizo el anterior gobierno, que desconectó, sacó de la cartera de clientes de Antel a los 56.000 hogares más vulnerables que no podían pagar la cuota de mantenimiento del plan más básico de Internet que hay en nuestro país y que es el equivalente a 230 pesos, sería aproximadamente unos $5. A las personas que no pudieron pagar esa cuota de $5 mensuales, no solo se las desconectó, sino que además las mandaron al clearing de informes. Todos los uruguayos saben qué es eso. Para los amigos argentinos es una suerte de registro de deudores morosos que equivale a una suerte de muerte civil. Acá se llama Veraz, pero es lo mismo. Bueno, es prácticamente la muerte civil para todas las personas. Ni siquiera se pueden contratar servicios públicos si estás en el clearing de informes. Y entonces, bueno, es una situación realmente inaceptable en la que también estamos trabajando para solucionar. Lo cierto es que hay una cantidad de desafíos planteados en este momento, vinculados además a la creciente digitalización de la sociedad, al consumo, a las dificultades que genera el uso intensivo de redes sociales y medios de comunicación digital, particularmente sus efectos en la salud mental, sin considerar efectos en la postura de las personas, en la visión, etcétera, el consumir cantidades importantes de contenidos audiovisuales en pequeños dispositivos, etcétera. Hay toda una serie de elementos en los que estamos trabajando simultáneamente y en los que esperamos, a partir de la aprobación del presupuesto que estamos enviando en los próximos días y que empezará a regir a partir del 1 de enero del año que viene, esperamos empezar a resolver. No vamos a esperar al 1 de enero del año que viene, ya estamos trabajando en buena parte de estas cosas, pero sí el 1 de enero tendremos los recursos que son indispensables para poder ejecutar estos proyectos de los que estamos hablando. Pablo, particularmente esta fue una ley en la cual vos participaste incluso en la discusión en el Parlamento cuando se estaba discutiendo. No, nunca se esperaba esto, ¿no? Que la reglamentara a meses y irse a días de dejar casi el gobierno, de las elecciones en realidad, ¿no? No, fue ya habían perdido las elecciones, de dejar el gobierno, a 13 días de dejar el gobierno. Particularmente, estas modificaciones que le aplicaron ahora, sobre todo, ¿a dónde apuntan? El objetivo nuestro fue generar mayores niveles de transparencia, porque el decreto reglamentario de la ley establecía algunas cosas, incluso algunas de ellas francamente increíbles. Por ejemplo, en la ley establece que son nulas las transferencias que se hagan sin las transferencias de medios de comunicación que se hagan sin autorización del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, eso es correcto, viene de la ley anterior. Bueno, pues este decreto establecía que se daba un plazo de 180 días para regularizar las transferencias que se hubieran hecho sin autorización del Poder Ejecutivo, cosa que la ley señala que es ilegal. O sea, te dejaba otro puertito más. Otro puertito más. De los muchos que se encontraron. Pero bueno, algunos. Algunos. Se establecía también que, por ejemplo, la forma de acreditar la titularidad de los medios de comunicación en una sociedad anónima era con la presentación del estatuto o el acta fundacional de esa sociedad anónima. pero las sociedades anónimas tienen una vida donde se cambian, se compran, se venden acciones, cambian los titulares, cambian los directivos, cambia incluso el estatuto, el objeto de la sociedad anónima. El estatuto, el acta fundacional es solamente el punto de partida, el resto no quiere decir nada. Entonces, claro, no podés equiparar una sociedad anónima con una sociedad civil. No que absolutamente. Absolutamente. Absolutamente. Eso lo sabe cualquier hijo de vecino, más aún abogados especialistas en telecomunicaciones que se supone fueron los redactores de este decreto. Digo se supone porque luego a uno se le generan grandes dudas. Termina uno preguntándose si no fueron escritos directamente por los dueños de los medios. Porque luego tenemos otro artículo del decreto, establecía la posibilidad de coordinar operaciones, ¿no? Entre distintos medios. Entonces, claro, como no se establecía qué significa coordinar operaciones puede ser compartir el estudio, compartir la administración, compartir el departamento de ventas, compartir los periodistas, compartir los móviles, compartir las antenas, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo en este decreto? Una de las cosas que se estableció es definir qué quiere decir coordinar operaciones, y es se define la coordinación de operaciones como las destinadas a utilizar infraestructuras pasivas, como las torres en las que se colocan antenas, no todo el resto de las operaciones. Claro, porque todo lo otro, disculpe, interrumpa, permitía, por ejemplo, que un canal diga, bueno, toda esta gente que tengo acá la echo y, total, utilizo... Es peor, porque en realidad, ¿qué es lo que te permitía? Comprar varios medios a través de testaferros, decir que son cosas distintas, pero ponerlas a trabajar juntas. Claro. Lo cual es habitual. Uno de los problemas que tiene nuestro país desde el principio de la radiodifusión en nuestro país es la compra a través de testaferros de medios de comunicación. Eso es histórico. Nosotros, si vamos a ver el medio tal o el medio cual, te vas a encontrar que es de Juan de los Palotes, pero todo el mundo sabe que en realidad Juan de los Palotes es un prestanombres que lo que permite es que la empresa tal, una empresa grande, importante, sea la titular de ese medio. Lo que me parece más grave aún en esto que vos decís de compartir operaciones, ¿no? Es hablar de las personas. Digo, justamente como decía Fede, no solo en la cuestión de que, bueno, me los llevo para acá, los echo, los pongo donde quiero, sino que además, a la bajada de línea tan importante que tienen algunos medios que son hegemónicos, prácticamente les abrimos la puerta para que el personal vaya de un medio al otro y podamos hacerles decir lo que sea, en un momento en el que muchos periodistas están luchando para erradicar estas cuestiones, ¿no? Para dar la batalla cultural desde ahí, para combatir las fake news, para justamente hacer proliferar esa pluralidad de voces, como bien vos decías, que tanto necesitamos en Uruguay. Y desde el punto de vista de los periodistas es aún peor, porque a muchos colegas, en tanto se surgen estas coordinaciones de operaciones, los ponían, por ejemplo, o los ponen, por ejemplo, a hacer móviles para la radio tal, para la tele cual, para el cable tal, para el semanario tal, todo el mismo periodista, que luego tiene que hacer la nota formato radio, hacer la nota formato audiovisual, hacer la nota escrita, etcétera, sin mencionar además lo que ya implica con la digitalización de los servicios de comunicación audiovisual, el fenómeno de que el periodista además se ve obligado a publicar redes, a hacer cortes para redes sociales, a estar publicando eso en redes, estar incluso con perfiles controlados por los medios de comunicación en los que trabajan, donde a veces se publican cosas en su nombre sin su autorización. Es un fenómeno muy complejo. Pero este decreto, además de permitir todo eso, que ya era bastante complicado, una de las cosas que también permitía, en la que también sucedía, es que la ley encomendaba al Poder Ejecutivo a elaborar un cuadro de sanciones, de máximos y mínimos sancionatorios para el caso de los distintos niveles de infracciones que pudieran cometerse. Casualmente el Poder Ejecutivo saliente, que estaba tan apurado por reglamentar la ley, capaz que como estaba muy apurado, se olvidó de incorporar el cuadro sancionatorio. Entonces, claro, no había sanciones establecidas para ninguno de los niveles de faltas que estaban planteados que están planteados en la ley. De forma tal que a una sanción, a una infracción leve se le podía poner una sanción grave, a una infracción grave se le podía poner una sanción leve, o se podía decidir no poner sanción de ningún tipo, porque se me ocurre, o podías poner una sanción disparatada también porque se te ocurre. Entonces, bueno, se incorporó el cuadro de sanciones para hacer también transparente la norma, y luego se quitaron algunas potestades discrecionales que permitían aumentar o disminuir tanto las zonas de cobertura de la televisión para abonados como las zonas de cobertura de medios de radiodifusión audiovisual, de radio y televisión. De manera administrativa, digamos, como si fuera una cosa de nada, pues, aumentar o reducir el área de cobertura. Entonces, ese también era un tema delicado. Otro tema delicado que se incorporó en el nuevo decreto es la obligación de solicitar autorización al Poder Ejecutivo a la hora de cambiar los sistemas radiantes o los mecanismos de potencia. ¿Por qué? Porque una de las situaciones que suceden habitualmente es que simplemente te encontrás con que una emisora cambió de transmisor y ahora tiene, donde antes tenía un fitito, ahora tiene un tractor. Entonces, bueno, eso no se puede hacer sin solicitar las autorizaciones pertinentes, y es también algo de lo que de allí se estableció. En fin, lo que se buscó fue dar transparencia. Claramente porque dejan inferioridad de condiciones aquellas emisoras que quizás sean barriales o comunitarias y que no tengan el mismo poder adquisitivo para hacerse con equipos de última generación, lo que claramente te deja en inferioridad de condiciones para comunicar. Absolutamente. Además, en nuestro país, las emisoras comunitarias, excepto las que están en zonas de frontera, donde tanto en la frontera con Brasil como con Argentina, al haber emisoras muy potentes del otro lado de la frontera, hay algunas normas que habilitan a tener un poquito más de potencia de este lado para poder funcionar como una suerte de cortina, digamos. Excepto esas emisoras de frontera, el resto tienen 30 vatios, que es una potencia pequeña. Es para precisamente no para una ciudad, sino para un barrio, para una pequeña comunidad. Para la radiodifusión comunitaria funciona siempre y cuando no tengas al lado un transmisor de 5 kilowatts que haga que tú no te escuches ni adentro del estudio, ¿no? Claro. Entonces, es uno de esos temas que se ha discutido, el tema del aumento de potencia. Algunos medios están acostumbrados a que aumentan la potencia cuando quieren y listo. Y bueno, eso no se puede permitir, eso tiene que estar de acuerdo a la ley. Pablo, ya como última pregunta, uno imagina que con esta modificación esta gente no estará muy muy, muy contenta, pero no he notado reacciones así exageradas como la que, por ejemplo, uno está acostumbrado a los grandes medios acá en la Argentina, por ejemplo, si les puso una ley de medios. Los medios en Uruguay, digamos, aún cuando manejan, cuando han manejado históricamente en posiciones muy, muy fuertes desde el punto de vista político, también tienen esa cosa a la uruguaya donde se maneja todo un poquito más medido que del otro lado del charco. Un poquito más medido, pero te hacen un blindaje mediático, te silencian. Exactamente. O sea, pregúntame a cuántos grandes medios me han invitado a conversar un ratito. Es que lo busqué, ninguno. A ninguno. A ninguno. Se salió en pequeños medios. Exactamente. Donde uno tiene la oportunidad de salir es en los canales de streaming, en pequeñas emisoras, en periódicos. Emisoras comunitarias, alternativas. Claro. Exactamente. Pero igual yo creo que eso quizás también tenga que ver lo que te decía Fede, con que en Uruguay todavía no se intentó instalar una ley de medios como la que se intentó instalar aquí, que iba a fondo con un montón de cuestiones y por eso fue la, bueno, la terrible reacción que recibió, digo, la sociedad argentina al respecto. Pero bueno, yo creo que hay muchas cabezas bien intencionadas, pensantes inteligentes en la República Oriental del Uruguay, con un objetivo muy marcado, y que para que llegue el día en que la pluralidad de voces que necesitamos para poder construir nuestra realidad de acuerdo a lo que vivimos cotidianamente, que llegue algún día esa ley que podamos construir entre todas y todos. Yo creo que una nueva ley es necesaria, es mala, está tiene algunas cosas que de tan malas son, si no fueran graves, serían risibles, como que, por ejemplo, no considerás titulares de servicios de comunicación audiovisual a quien tenga menos del 10%. De forma tal que si un medio de comunicación está integrado por una sociedad anónima con 11 miembros con partes iguales, no tiene ningún titular. Es locura. Como menos del 10% no se cuenta, entonces 11 en partes iguales, pues no tendrías ninguno. Si esos 11 señores tienen mucha plata y se quieren meter en los medios de comunicación del país, pueden comprar todos los medios de comunicación del país, de radio, de televisión, de cable, y no figurarán como dueños de ninguno. La única precaución que tienen que tener esos señores es que cada medio lo compren con una sociedad anónima distinta, con su nombre, sin problema. Pero entonces ninguna de esas empresas será propietaria de ningún medio de comunicación o será titular de ningún medio de comunicación, aunque sean propietarios de todos. Es una barbaridad, es un exabrupto jurídico, un disparate desde todo punto de vista. Pero bueno, lo metieron simplemente para favorecer a un grupo de personas con intereses en los medios de comunicación. Eso no puede seguir siendo así. Es una obligación transparentar cómo funcionan las leyes. Ahora, este gobierno es el primer gobierno desde el restablecimiento de la democracia que tiene la particularidad de que no tiene mayoría parlamentaria ni mecanismos para tener una mayoría parlamentaria propia. En algún momento en que el Frente Amplio tenía exactamente 50 de los 99 diputados y se fue uno de esos diputados, no teníamos mayoría en diputados, pero en la Asamblea General sí había mayoría. Ahora no hay ni en la Asamblea General ni en la Cámara de Diputados, con lo cual los procesos legislativos requieren de acuerdos previos. Porque además en Uruguay, les comento y a nuestros amigos hermanos argentinos y a los compatriotas que de repente están allá hace muchos años, las leyes los proyectos de ley que son presentados por el Poder Ejecutivo y no son aprobados, no se pueden volver a considerar en la misma legislatura. Entonces, esto requerirá de acuerdos previos para luego presentar un proyecto de ley que efectivamente salga, que efectivamente tenga las posibilidades de modificar la legislación. Pero esto va a requerir acuerdos con quienes hoy están en la oposición. Probablemente no sea la ley que yo haría, pero será una ley mejor que esta, porque no se necesita mucho para que sea mejor que esta, ¿no? Claro. Anda a acordar con Sebastián de Asilo. Bueno, capaz que con él no, capaz que hay que acordar con otros. Es perfectamente, o sea, esas son las cosas que uno debe buscar. Porque, digamos, ese senador que tú mencionaste, digamos, ha marcado desde el principio que no va a apoyar nada. No. Como es su planteo, pues bueno, habrá que acordar con quien sí quiera apoyar el desarrollo del país. Creo que tenemos posibilidades de avanzar en esto y creo que tenemos posibilidades de avanzar además en realizar nuevos llamados para medios de comunicación. Hay frecuencias disponibles y hay solicitudes tanto de radiodifusión comercial como de radiodifusión comunitaria en todo nuestro país, y hay frecuencias disponibles como para poder hacer convocatorias, llamados, para que la gente se pueda presentar a este tipo de posibilidades y que tengamos comunidades obteniendo sus propios medios, o que tengamos nuevos actores, aún comerciales, jugando un rol en sus respectivas comunidades. Entonces, es posible seguir avanzando. Y además, ya lo anunció el presidente de Antel en estos días, así que lo puedo señalar, que en acuerdo entre la Antel, la empresa estatal y pública de telecomunicaciones, y la Dinatel, vamos a empezar un proceso de desarrollo de contenidos audiovisuales para incorporar a través de la plataforma Antel TV, que antes conocíamos como Vera TV, y que permitirá que todas las uruguayas y uruguayos que utilicen los servicios de Antel tengan comunicación de calidad, señales de calidad, haciendo mucho énfasis en la producción nacional y además haciendo énfasis en nuestra cultura, nuestros actores, nuestras actrices, en fin, poder vernos a nosotros mismos en las pantallas que consumimos. Bueno, excelente noticia, Pablo, la verdad. Felicitaciones, enhorabuena por ser parte de este proceso y gracias por darnos esta noticia acá en el programa. Y bueno, la verdad que mucho para pensar después de esta entrevista. Pero bueno, un gran desafío por delante, un desafío creo para el que estamos preparados y preparadas, teniendo en cuenta, digo, ¿por qué gran desafío, no? Porque como vos decías hoy, un país en el que están concentrados los medios hegemónicos, también no perdamos de vista que esos medios a veces responden a intereses que son transnacionales, ¿no? Estamos hablando de grandes imperios mediáticos en los que a veces poco o mucho podemos hacer por más que seamos gobierno. Por eso, como vos bien decías, cualquier cosa que hagamos para mejorar esta ley es como un montón, porque la verdad que la ley es muy mala. Pero bueno, no nos conformamos, sabemos que no vamos a conformarnos y vamos a ir por más. No, y estoy completamente de acuerdo contigo, y además lo importante es que sea con la gente. O sea, la única forma de hacer las cosas que para nosotros además tiene sentido es con los hombres y mujeres de nuestro país, y así es como debe ser. Así que, de verdad, agradecidísimo de haber estado con ustedes. Para mí es un honor y una alegría. Y nada, y siempre encantado. Me vieron en el periodo anterior aguantando paliza, ahora nos toca poner en práctica lo que creemos que debe hacerse. Al fin, igual, te digo que acá podés venir todas las veces que quieras, Pablo Siris, en este programa y en esta radio tenés carta libre, así que si no te llaman de otro medio no te hagas problema. Nosotros acá muchísimas gracias. Estamos dispuestos a difundir a las órdenes, por supuesto, y no, de verdad queremos agradecerte mucho porque hayas compartido estos minutos con Frente Ampliando y, por supuesto, dejar abierta la puerta para una nueva entrevista en algún otro momento. De verdad, muchas gracias. Un placer enorme y bueno, es un honor de verdad. Así que, cuando ustedes quieran. Muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, estábamos escuchando al director de la Dinatel, a Pablo Siris. La verdad que, bueno, es bueno cuando pasan cosas buenas, a pesar de que no sean como las queremos, pero de a poquito vamos arrimando, ¿no, Pedro? Sí, sí. Ahora que estoy con producción, pará. Bueno, vamos con una canción más y volvemos con la última entrevista de la tarde aquí en Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista en la República Argentina. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris. más, nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz, siempre es así. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Pasaron de las 20 horas, 30 minutos ya. Arrancamos con la última media hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y nos escuchás, por supuesto, por la retaguardia hoy jueves 10 de julio en vivo, por supuesto. Y tenemos el último entrevistado. Hacía tiempo que no hablábamos con él y la verdad que siempre es bueno recibirlo en el programa. Por su claridad a la hora de explicarnos ciertas cosas, le vamos a dar la bienvenida sin más. Él es el responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Trabajo, Leonardo Batalla. Bienvenido a Frente Ampliando. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Carla y Federico, te saludamos. ¿Qué tal, Carla, Federico? ¿Cómo están? Siempre un placer compartir con ustedes. Así que estamos acá para lo que consideren oportuno. Otro que le gusta meterse en cosas sencillas, ¿no? Como la anterior que estuvo. Y bueno, viste cómo es esto. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, nosotros, nuestro principal interés de hablar con vos, contigo, era con respecto al tema de la gran discusión que se viene dando hoy por hoy a nivel del Ministerio de Trabajo, discusión en el buen sentido, ¿no? Y los sindicatos con respecto a la esta etapa nueva, ¿no?, de este gobierno, de los consejos de salarios y cómo viene manejándose y cómo el Ministerio... ¿Qué nuevo rol va a jugar ahora este nuevo Ministerio de Trabajo dirigido por un nuevo ministro, ¿no? Como, y que es nada más y nada menos que Juan Castillo, que no es menor. Bien, a ver, algunas consideraciones iniciales. Primero, que estamos ante una de las rondas más grandes de la historia del país. Más de 110 grupos se van a posicionar en la negociación colectiva. Eso es muy importante. Acá el Ministerio de Trabajo es quien oficia, pero el tripartismo se expresa en máxima dimensión, porque trabajadores, empleadores y el gobierno le dan vida al diálogo social en búsqueda de acuerdos que permitan avanzar en los objetivos que se traza el gobierno nacional y también los actores sociales que participan de esta negociación. Porque no es quién gana la ronda de negociación colectiva, sino cuál es el resultado en el sentido de la construcción de este proceso de diálogo que se extraña cuando no se tiene. ¿Ah? Recordemos que ahora tenemos 20 años de negociación colectiva salarial sin interrupciones. Desde el 2005 para acá estamos en un periodo continuo. Algunos gobiernos postdictatoriales, no habían instalado los consejos de salario, pero ahora estamos en un espacio interesante, 20 años de negociación ininterrumpida, 40 años de democracia con libertades políticas consolidadas. Entonces estamos en una coyuntura política muy especial. Un nuevo gobierno que intenta o que presenta como poder ejecutivo, las pautas no son del Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Economía, son pautas del Poder Ejecutivo, que plantea algunos lineamientos o algunas, digamos, acciones o formas de o conceptualizaciones que siempre han existido en las rondas, siempre hubo innovaciones, no siempre se utilizó de la misma manera, y está muy vinculado eso a los periodos. Por ejemplo, inicialmente en el 2005 se usaba ajuste por inflación pasada, después hubo rangos metas del BCU, después inflación esperada, productividad marco y sectorial. O sea, hubo distintas formas durante estos 20 años de presentar los lineamientos por parte del Poder Ejecutivo. En este caso, el Poder Ejecutivo presenta algunas líneas que son públicas, algunos lineamientos para la 11ª ronda de negociación colectiva, que lo que es importante resaltar es que existen ajustes nominales y diferenciales, ¿no? O sea, va a haber tres franjas salariales, donde la primera franja, el nivel 1, va hasta 38.950 pesos, que son 65% por encima del salario mínimo nacional. Después la segunda franja va de 38.951 hasta 165.228, es entre 1.65 y 7 salarios mínimos. Y después el nivel 3 va de, es todo lo que va por encima de 165.229 pesos. Esto lo que hace es franjear salarialmente la realidad de las remuneraciones en el país. O sea, salarios que ganan hasta cierto tope van a tener un determinado tipo de incremento salarial, los que están en la franja del medio otro, y las que están por encima o en el tercer nivel van a tener otro tipo de ajuste. Esas franjas salariales se van a ajustar según la variación del IPC año a año. Entonces, ahí tenemos algunas cosas que son interesantes. A ingresos nominales, ajustes nominales sobre una inflación esperada, digamos, o proyectada por el Poder Ejecutivo, y se le va a dar a cada uno de esos niveles, un aumento que estará definido ya anteriormente. Recuerden ustedes que, solo para esclarecer, que antes se esperaba la inflación para ver cuál era el aumento. Ahora ya las y los trabajadores van a saber cuál es el aumento que van a tener cada semestre. Recordemos que esto, claro, es para son lineamientos para la actividad privada, o sea, son ajustes semestrales, ¿no? Y que van a estar ajustándose si ese rango no se cumple, de acuerdo a una variante, que es la inflación subyacente, es un nombre un poco raro, pero que tiene una sencilla explicación. La inflación subyacente es el IPC menos dos variables que tienen bastante volatilidad, que son el petróleo y frutas y verduras. Como ejemplo, mañana hay un conflicto bélico, como son comunes hoy en el Medio Oriente, y el petróleo puede tener una variación rápida hacia la alza, pero después puede pegar también un salto hacia la baja, y eso es lo que hace que el IPC varíe por una variable exógena, o también puede ser una variable como climática, climatológica, que impacte directamente en el precio de frutas y verduras, que no refleja cabalmente cuál es el incremento de precios al consumo. Entonces, se va a medir sobre inflación subyacente, y si con un margen de tolerancia del 0,5 para el nivel 1 y del 1% para el nivel 2. Voy a tratar de ser más claro en esto porque entiendo que... Sí, sí. Igualmente se está entendiendo perfectamente, Leo. Todos los datos que vos estás tirando es lo que se va a tratar de manejar, ¿no? en estos consejos salarios, o es lo que se está poniendo arriba de la mesa. Todos los datos dan por encima de lo que se espera de inflación. Sí, claro, la inflación que se espera es 4,5 anual. Claro. Y por ejemplo, lo que está pasando es que, para la por ejemplo, primera, ¿no? Exacto, para no, o sea, la inflación esperada es la misma para todas, 4,5, claro, sí, sí. Se calcula y la se calcula un sueldo más baja, sí. Los aumentos van a ser casi 2,5 anual, sí. Bueno. Vamos a tener en julio del 2025 para el nivel 1 3,3 y 3,6, eso te da 6,9, claro. ¿No? Y de julio del 26 y enero del 27, 2,8 y 3,5. Entonces, se calcula que el producto va a crecer un 4 y algo, y esto anda ahí en el crecimiento del producto un poco menos. Lo que hay importante destacar también es que en el periodo del gobierno anterior, el gobierno estimó, digamos, la inflación y le erró para arriba, ¿no? Calculó que era más. Entonces hoy hay muchos sindicatos que están discutiendo con las patronales porque supuestamente tienen un aumento de sueldo que tienen que devolver porque les dio un correctivo negativo, ¿no? El gobierno nacional ya explicó, tanto Economía como el Ministerio de Trabajo, que no va a haber corrimientos negativos en el gobierno del Frente Amplio. O sea, sí. Si Economía pronostica 4,5 y la inflación es 4,2, ese 0,3 no se va a descontar a las y los trabajadores, sino que va a quedar como crecimiento del salario real. Ustedes fíjense que en los últimos 12 meses, yo no me fijé bien, pero creo que está en 4,6 la acumulada, sí. Estamos en 2 puntos y algo la inflación al mes de junio, este mes hubo deflación, o sea, es muy posible y eso es lo que espera el gobierno nacional, que la inflación se esté en el rondo, rondando el 4,5. Entonces, un tema interesante es que para la franja 1 va a haber más nivel, para el nivel 1 va a haber más aumento que para el nivel 2 y que para el nivel 3. O sea, claro. Porque el Frente Amplio había manifestado claramente que iba a priorizar los salarios más sumergidos. Y acá estamos bastante por encima de los 25.000 pesistas, ¿no? Que claro. Se planteaba como el piso, digamos, como una cifra que había que atender de forma urgente. 25.000 pesistas líquidos son un salario nominal de 30.000 y algo. Ahora estamos hablando que la franja menor es 38.950. Esto fue producto de una negociación dentro del gobierno que se entendió la importancia de favorecer a los salarios más bajos, entendiendo que esta es la primera ronda que se va a dar dentro del gobierno, de este periodo de gobierno, y que hay algunos salarios que tienen mayores posibilidades de esperar, digamos, o que tienen mayores condiciones económicas para esperar un poco en tiempo a que se les pueda generar un aumento por encima de... La idea es que no exista en ningún sector pérdida del salario real. Y bueno, evidentemente, como todo gobierno que asume con responsabilidad su tarea, entiende que si de existir algún cambio sustancial, rápidamente se convocaría al Consejo Superior Tripartito para evaluar la situación. Sobre todo teniendo en cuenta que los trabajadores vinieron denunciando que en el gobierno anterior han venido perdiendo. Sí, sí, hubo muchos que todavía no igualaron al 2019. Eso es así. Claro. Aquí no hay, no existiría esa posibilidad en el marco como están planteadas las pautas. Evidentemente que el gobierno nacional tiene que cuidar también el empleo, el salario, las condiciones laborales, por eso incorpora también algunas iniciativas no salariales como igualdad y no discriminación, cuidado, licencias especiales, salud mental, formación profesional, turismo social, impulsar la seguridad y la salud en el trabajo, prevención y solución de conflictos y otras iniciativas que permiten complementar la negociación colectiva puramente salarial. O sea, si yo no puedo no se logra a través de un aumento salarial satisfacer todas las demandas que pueda presentar la organización sindical, existen también otros mecanismos no salariales que pueden generarse beneficios para las y los trabajadores que surjan como producto de la negociación colectiva. Esos son los lineamientos en general. El Poder Ejecutivo hizo un análisis y un esfuerzo para cumplir su propuesta en la campaña electoral de favorecer a los sectores más castigados, digamos, salarialmente. Y bueno, lo que se intenta con estas pautas es trabajar en esa línea. 185 mesas de trabajo que abarcan a 745.000 trabajadores. Pequeño trabajo. Y recordemos que no todas inician al mismo tiempo, pero sí se da durante el periodo que inicia ahora en estos días. Eso para nuestro país es algo que Juan, cuando estuvo en la vicepresidencia de la OIT, destacó mucho en el sentido de la importancia del diálogo social, del tripartismo y del Ministerio de Trabajo como un actor fundamental para garantizar, digamos, la calidad democrática también pasa por cómo discuten los actores sociales, ¿no? Entonces, el Gobierno Nacional está en esa línea, el Ministerio de Trabajo tiene ese como uno de sus objetivos. Nada, para eso nosotros tuvimos que resolver rápidamente aumentar la cantidad de negociadores porque nos encontramos con un ministerio que tenía bastante caída en el personal, disminución importante. Bueno, estamos trabajando para que la ronda sea una ronda fructífera para los intereses de los involucrados. Importante, Leo, todo esto que contás, ¿no? Porque durante mucho tiempo como trabajadores y trabajadoras nos hemos sentido casi que huérfanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hoy, con un gobierno frente amplista, ver que las cosas empiezan a funcionar, se empiezan a acomodar, o por lo menos que se hace el trabajo, las cosas no están como queremos, tenemos algunos legados que no son muy gratos, pero por lo menos nuevamente nuestro gobierno te hace cargo y te hace responsable y de tu palabra y de verdaderamente lo que tiene que hacer. Sí, yo creo que el hay, bueno, yo lo veo más desde el Ministerio de Trabajo, porque es donde trabajo con Juan día a día y con Hugo, que es el viceministro. Nosotros tenemos un equipo que está comprometido para cumplir el programa del Frente Amplio o los lineamientos estratégicos que definió la fuerza política, sumado a eso a los anuncios que se hicieron en Colonia, que fue lo que permitió que el Frente Amplio llegara al gobierno, ¿no? O sea, la gente interpretó que esa propuesta era válida para estos próximos 5 años. Y lo que nos toca ahora es trabajar para que eso se pueda llevar adelante, porque existen muchas expectativas. Ayer charlábamos con unos compañeros que parece que hace años que estamos en el Ministerio de Trabajo y hace 4 meses que inició la gestión y que hay una cantidad de situaciones que se han dado y que, bueno, que el equipo del Ministerio, que es algo que Juan permanentemente resalta, ha salido adelante y ha buscado soluciones. Hemos tenido una cantidad importante de conflictos donde la DINATRA tiene un rol protagónico y siempre tratando de buscar una solución. Estamos trabajando fuertemente ahora con el tema del conflicto que existe en la pesca y bueno, nosotros creemos que el diálogo es uno de los elementos fundamentales en la sociedad en la que vivimos para lograr acuerdos y que esos acuerdos se mantengan en el tiempo y que sean fructíferos, digamos, para las partes, ¿no? O sea, no existe acuerdo donde yo me quiero quedar con todo lo que planteo y el otro también, porque generalmente en una sociedad donde hay confrontación de intereses, evidentemente no vamos a coincidir todos en lo que queremos. Entonces, el diálogo, el intercambio, el rol que cumple el Ministerio como articulador y como gestor de esas instancias es fundamental. Bueno, Leo, pues ya tenemos que ir cerrando por un tema de horario. Si fuera por escucharte y conversar con vos, nos quedamos hasta las 10 de la noche. Te agradecemos muchísimo acá de Frente Ampliando. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Ya sabés que, bueno, tienen las puertas abiertas del programa cuando quieran y nada, y los esperamos por acá. Cuando muy bien, dijo Pablo que íbamos a ir un día. Sí, me llegó un comentario. Sí, sí, pero viste cómo es. Sí, no, Fede y Carla, muchas gracias al compañero que está también en la producción. Para nosotros es muy importante trasladarle a los compañeros que están en Argentina la realidad de nuestro país, que se entienda también que fueron parte de la victoria del Frente Amplio, eso es así, y que son parte también de este proceso, ¿no? De este proceso de búsqueda de avances para la gran mayoría del pueblo uruguayo. Y es un compromiso que tiene el gobierno nacional, que tenemos nosotros en el Ministerio de Trabajo y que, bueno, que todos los días ponemos nuestro mayor esfuerzo, que no somos infalibles, que nos podemos equivocar, pero siempre vamos a tener la capacidad de reflexión y de reorientar y de rever si es necesario y también de defender lo que estamos convencidos. Las convicciones no hay que dudar en defenderlas. Bueno, este es un gobierno que vino a modificar la realidad que tenía el pueblo uruguayo, que había dejado el gobierno de la coalición de derecha que estuvo hasta el 1 de marzo. Así que un gustazo. Te mandamos un abrazo y saludos al ministro. Fuerte abrazo para ustedes también. Abrazo grande. Bueno, era Leo Batalla, asesor del ministro de Trabajo. Carla, no sé si andás por ahí, si no, Nacho, pues tenemos un mensaje para pasar, un audio. Y un mensaje de texto también tengo. Yo voy a leer primero el texto. Dice: oyendo el programa en casa, en vivo, gracias por este espacio, Frente Amplista. Vamos arriba. A ver, Nachito. Escuché esa mañana por la radio la poesía en la voz de Castillo. Y estuve esa tarde, el 18 de julio, en la movilización. Gracias, compañeros, por el recuerdo. Bueno, era, si no me equivoco, era Daniel Jiménez, ¿sí? Que además recordamos que este sábado él es miembro del PVP, el PVP hace un acto por el aniversario, ¿sí? Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, Carla se tuvo que retirar por motivos personales, así que quedamos Nacho y yo, los saludamos a todos, un gran abrazo Frente Amplista. Cerramos con un tema y será hasta el jueves que viene, ya veremos si en vivo o salimos nuevamente en diferido. Un gran abrazo, gracias Nachito por estar. Carla, desde acá te saludamos, aunque estás ocupada,